Esa es la cueva. Vamos, allí nos refugiaremos. José. José. Lloras, María. Ven. Pero no llores, que me haces llorar a mí. Descansa aquí, sobre la paja del suelo. Yo te la mulliré. Mi manto te servirá de almohada. Ay, dolor. Que tenga que nacer en un establo, pobre y despreciado, el Señor del Universo. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor, para cuidar de tu madre? Estas torpes manos no son capaces de conseguir el oro y la plata y el marfil para su trono de reina. Solo saben tallar un trozo de madera que apenas vale unas monedas miserables. Pero si a mí has escogido, cúmplase tu divina voluntad. Los dos estábamos tristes, muy tristes. Pero de pronto... La cueva se llenó de una claridad más blanca que la luz del sol, y un coro de ángeles bajó cantando del cielo hasta arrodillarse a la entrada del portal. Y yo tenía entre mis brazos a mi Señor y a mi Dios, a mi hijo, mi niño, a mi amado Jesús. Y José, de rodillas, besaba al niño y sonreía. Los pastores que supieron que el niño estaba en Belén se dejaron las ovejas y empezaron a correr. Los pastores y tabalas caminan hacia el portal llevando llenos de frutas los cestos y en velas. María, una caravana de pastores viene hacia aquí. Ven, mira. Jesús dormía envuelto en los pañales que yo había conseguido para él, acostadito sobre las pajas del pesebre, que relucían como si fuesen de oro. Cuando José me llamó, me alejé de su lado de puntillas para no despertarle. ¿Qué buscáis aquí, amigos? Buscamos al Salvador, al Cristo, al Señor nuestro que hoy ha nacido en la ciudad de David. Miradle. Allí está, envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Ahí está. ¿Pero cómo sabéis? Un ángel nos lo ha anunciado y hemos venido a adorarle y a traerle nuestros regalos. Y cuando los pastores se marcharon, José, mirando al niño dormidito en el pesebre, me dijo muy bajito para no despertarle. María, estoy deseando volver a Nazaret. ¿Sabes lo primero que voy a hacer en mi taller en cuanto llegue? Lo has adivinado, ¿verdad? Sí. Una cuna para el niño Jesús. Igual que a vosotros, niños queridos que me escucháis, os ponen el nombre cuando os llevan a la iglesia a bautizar, así se lo pusieron a mi hijo en una ceremonia que se llamaba circuncisión. Desde entonces todos supieron que se llama Jesús, aunque José y yo ya lo sabíamos porque era el nombre que el arcángel San Gabriel me había anunciado. Y a los 40 días del nacimiento, José y yo fuimos al templo de Jerusalén para presentar el niño al Señor, que era lo que hacían todos los padres en aquella época. Los ricos llevaban un cordero como ofrenda, pero los pobres como nosotros, solamente dos palomas. Yo con Jesús en brazos y José con las palomas en una jaula. Estaba muy nerviosa, pero ¿por qué, Dios mío? Al llegar arriba, un viejo venerable, muy alto y con una barba muy larga, salió del atrio y se paró delante de nosotros. Yo no sabía qué hacer, si pararme o seguir adelante. No temas, María. Es Simeón, un hombre muy piadoso. Dicen que el Espíritu Santo le ha revelado que no morirá sin ver antes al Salvador. Y el anciano Simeón tomó a mi hijo en sus manos temblorosas. Tanto le temblaban que tuve miedo que se le cayera. Ahora, Señor, saca en paz a tu siervo de este mundo, como me prometiste, porque ya mis ojos han contemplado al Mesías. Me devolvió al niño, y a José y a mí nos dio su bendición. Y después... ¡ay! Después... me estremezco al recordarlo. Me dijo algo que me llenó de angustia, de tristeza y de amargura. Este niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel y para ser blanco de toda contradicción. En cuanto a tu propia alma, una espada la traspasará. Una espada. Una espada, Dios del cielo. Una espada de dolor traspasará mi alma. Y los pensamientos de muchos corazones quedarán descubiertos. Y una noche estaba yo dando de mamar a mi hijo cuando José, asomado a la ventana, me llamó. María, María. Dime, José. Una estrella se acerca por el cielo y una lucida caravana viene hacia aquí. La estrella se posa sobre nuestra casa. La caravana se ha detenido delante de nuestra puerta. ¿Son los pastores otra vez? No, no, parecen reyes o magos. Descienden de sus cabalgaduras. Son tres. Y cada uno lleva un cofre entre las manos. Se acercan a la puerta, María. ¡Van a llamar! Y los magos de Oriente entraron en nuestra humilde casita y se arrodillaron delante de mi hijo. Abrieron los tres cofres y se los ofrecieron. Aquí hay oro para ti, que eres rey y señor. Aquí hay incienso, porque eres Dios. Y mirra hay aquí, porque tú eres el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. Y el divino Jesús, mi niño querido, sonreía con los labios húmedos aún del agua blanca que Dios hacía manar para él de la fuente del corazón de su madre.